Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Algún día caerás en cómo era la cosa, pero hasta entonces cargarás tu souvenir. Careta o loco, si sos bobo esa es otra historia. Mira que el karma no es olvidar. Prefiero ser mordido por 1200 cocodrilos de Nilo antes que ser tu amigo. Prefiero ser comido por 1200 pirañas en un río antes que ser tu amigo. De alcohol, un par de secas negro viendo caer el sol. La gran estafa fue hacernos temerle a Dios. Cuando Dios entró a mi casa era igual y tú a vos. Somos estrellas brillando en la vereda. Somos diamantes amándonos bajo tierra. Somos supremos entre dioses sin esquemas. Algún día caerás en cómo era la cosa, pero hasta entonces cargarás tu souvenir. Careta o loco, si sos bobo esa es otra historia. Mira que el karma no es olvidar. Prefiero ser mordido por 1200 cocodrilos del Nilo. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 2102 con el tema nuevo, este nuevo que se llama Brillando en la Vereda, que obviamente es el señor Carca. Carca, qué estilo especial, ¿eh? Dante Spinetta, ¿sí? El señor Ariel que está haciendo sociales, está afuera, hace lo que quieras, ¿eh? No hay problema. Bueno, hoy vamos a tener el top 20 de las mejores canciones de todos los tiempos. En ¿Desde realidad, qué año lo que hasta yo qué le año, decía, más o menos? No, va de diferentes años, ¿sí? De todas las décadas. La realidad es que a mí me hubiese gustado hacer un top 100 de acá a fin de año, ¿no? De todas las canciones que también pasamos y de las canciones que nos gustan. Pero bueno, empezamos con un top 20 de las mejores canciones de todos los tiempos. Y también vos podés llamarnos al 1164-007047 y nos dejás tu canción preferida. Señor Marcelo Galateo, perdón, me había olvidado. ¿Cómo anda toda la gente? ¿Estamos a cuántos días? ¿8? ¿9? Del debut argentino a 8. 8 días mundial, de que nos olvidemos esto. Y del mundial, 7. 6 días. Ya, Increíble, nada. Falta nada. Señor Ariel Amaral. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Pero no, no está no saliendo. No está saliendo al aire. Mira, no te quiere. No te quiere. A ver. No. Sí, abra. Porque estaba hablando. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien acá arrancando el programa con ustedes? ¿Y usted con esta cómo gente? Está? Averiado. Rengo. ¿Te caíste? ¿De dónde te caíste? Rengo, pero no cojo. Que es una buena vida. Las dos cosas. Este tema es salió el 9 de noviembre del 2022 y se llama Brillando la Vereda. Es un adelanto del próximo álbum de Carca. Del que no lo conoce, lo puede buscar por las redes sociales. Guitarrista, compositor, músico, con alguna... toca la pandereta, la maraca, con todo. Con músico en Babasónicos, que está este fin de semana. Lo vemos el sábado acá en la cancha. Quedan las últimas localidades en el Estadio Centenario de Quilmes. Va a estar lindo. Así que, bueno, y el videoclip estuvo obviamente producido por Carca, ¿sí? Y sí, los invito a que lo vean. Se llama Brillando en la Vereda featuring Dante. Y está hecho por Pop. Pop. No me acuerdo el... Estuve escuchando que... Pop Art, ahí está. Vamos a ganar el mundial y después nos ocupamos de la inflación. Escuché, sí. Por ahí. Escuché, no sé, por no ojalá sé dónde. Que no, ojalá que sí, que primero sí, el mundial, después la inflación. Así que bueno, ya tenemos las prioridades. El 16 de diciembre, hablando de Carca, van a brindar un show. Mira, justo te estaba hablando para ir a verlo. A las 20 horas en el Teatro Coliseo Marcelo T. de Alvear. Desde 2.000 pesos hasta 5.600 está para ir a ver a Carca. ¿Sí? Bueno. ¿Quedó fuera Juancito en Gran Hermano? De Gran Hermano. Hay como medio como complicado el tema. Lo rajaron como un campeón. Bueno, sí. Alfa quedó. Va a ganar Alfa, ¿eh? Vamos a Alfa decís, todavía. Pero mirá que es medio complicado. No sé, ni lo escuché. Bueno, llamanos a qué número, Marce. 11-64-00-70-47. Esperamos el mensajito y se ganan un pasaje a Qatar. A Qatar, claro. Para ir a ver a Argentina. Pasaje a Qatar. Acá camina un general Belgrano y... nos podés escuchar en www.fmradiobox.com y si no, nos bajás desde la aplicación, que es más fácil. La podés llevar en todos lados. En Spotify. Claro, en Spotify, en YouTube. Contra tecnología full. Y si no, con la frecuencia modulada, la que está siempre ahí, es Vox 102.9. Y ya llegando, estamos como remando un dulce de leche para llegar a fin de año. Uno cae un día, otro cae otro, todo con dolores. Con dolores. Si no es resfrío, si no es tos, si no es bueno, coronavirus. Es parte de la vida. Sí, así que llamanos al 1164-007047. Vamos a empezar en este momento con el top 20 de Insomnia. ¿Sí? Top 20. Sí, es una banda de los 80, ¿sí? Vamos a tener bandas de los 80. Algunas 80, 90, 70, 2000. No, de, ¿no? 70. Va a haber algunas de los 80, 90. 60. Tenemos dos o tres canciones de los 60. Es muy grande el oído musical nuestro y el oído musical de todos los tiempos, ¿no? De cuál fue el primero o no. Cuál fue la mejor canción. ¿Sí? Nos estaba diciendo el Big Beer Tattoo, sí, que para fin de año va a regalar un tatuaje. ¿Sí? Sí, regalo de fin de año. Bueno. Así no que ya vayan mandando mensajito. Sí, para fin de año entonces. Tatuaje de pequeño o mediano, tampoco no, vamos a hacer una manga, una espalda completa, ¿viste? Porque si no, ¿viste? No va. Eco pequeño, más o menos de 15 centímetros. 15 centímetros. Entre 10 y 15 centímetros. Sí. Entonces, lo que sea, no ya hay problema. Empieza desde ahora, desde hoy. Claro, desde hoy, 14 de noviembre hasta fin de año. Al que manda mensaje ya queda anotado para sorteo de fin de año, un tatuaje. Exacto, un tatuaje de elección de 10 a 15 centímetros. Ahí va. ¿Sí? Nos puedes encontrar en Big Beard Tattoo Studio en el Instagram, donde vas a poder ver un poco el trabajo. ¿Sí? Y seguinos. Sí. Sí, seguinos por las redes. También podés sacar turno. Exacto, mandás un mensaje privado al Instagram, sí, y te respondemos a la brevedad. Es el que le enseñó a Yello a tatuar. Bien, vamos a ir con la primera banda del top 20 de este top 20 de Insomnia. Con esta banda que es de los 80, ¿sí? Que es significativa de los 80. Y Van Halen, sí, Van Halen nació en el año 1972 y con este tema estuvo pero arriba, arriba, arriba en todos los charts y está acá en el número 20. Van Halen, Jump, dale. And nothing gets Bien, y este 20 del día de la fecha del top 20 de Insomnia empieza con Van Halen, Jump, que es una banda estadounidense de rock, de hard rock, fundada en Pasadena, California, ¿sí? Y estuvo, está disuelta en el año 2020, así que, pero bueno, este tema está buenísimo, ¿sí? Faltarían algunos temas, pero bueno, las cosas son así, se dieron de esta forma. Posiblemente tal vez hagamos, porque después tenemos la rocola también, o sea, sí. O no. Hay tantas cosas para hacer. Este era para ponerlo. Este también, está para ponerlo, sí, sí, ahora que este lo uno de Creedence. Sí. Bueno, pero. Claro, por eso, como decía vos, hay que hacer un top. Hay que hacer, claro. Sí, ni hablar. Tenemos que hacer un top de los 80, un top de los 90, un top de los 2000. Claro, así que vamos a ir haciendo. De a poquito. Sí, así que llamanos al 1164-007047 y entrá directamente al sorteo del tatuaje entre 10 y 15 centímetros de gentileza de Big Beard Tattoo Studio. Si son 16 centímetros. Bueno, 17, sí, no sí. El nada. Tema es que no quieran hacerse. 20, sí, también. Hasta un 20 no hacemos. Sí, es claro. El tema es que sea algo que. Después... No, no hay ¿Tenemos problema, un audio? Lo que sea. ¿Tenemos un audio? A ver. Hola, soy Ariel de Quilmes. Quería dejar mi. Por favor. Pregunta: como... ¿Nunca se pinchaban con los cactus esos que tienen como pelitos? Sí. ¿Dónde sí. quedan en la manito? Los... ¿Vos metiste sí. en alguno de mis cactus sí, la mano? Sí, no sé dónde metí la mano. Tengo pelitos esos que te pinchan por todos lados. Pelitos por todos lados. ¿Dónde metió este hombre la mano en mis cactus? Ese, ya había unos cactus secos ahí, retiré todo. Ah, sí, ya. Había que tirarlos, sí, sí, sí. Pero bueno, así me quedó la mano llena de Pero de esos yo pelitos una vez metí, pinchan. Claro, metí la mano y me había quedado en el dedo y me saqué con las pincitas de depilar. O, ¿nunca se clavaron una astilla abajo de la uña? Ay, qué feo, es horrible, qué dolor. Eso es un dolor feo. O las astillitas de madera que te quedan y no te las podés sacar, ¿viste? O jugando, rasparse la rodilla en el asfalto, sí, pero un sí, buen sí, esos raspones sí, sí. que no, te lindo, no, sí, sí, sí. Que te sacas media chocolate. Sí, que te sacas media rodilla más sí. o menos, bueno. Oh, Dios mío. O los codos. Tenemos un audio, mirá. A ver de quién es el audio. Buenas noches, chicos de Insomnia. Habla Poli. Poli. Poli, el famoso Poli. El de Rocky. No me conoce nadie. Quería decirle que el programa es muy bueno, como Poli. Siempre. Más que excelente. Excelente. Quería pedir un tema, ya saben a qué ver. Tema pediría, un tema de Depeche. Y estoy participando por el tatú. Me quiero Ahí tatuar está. Insomnia. Ah. Grande chico, unos genios como siempre. Qué grande. Poli, que apareció. Si lo gana, lo tiene que hacer. Apareció en el recital de Björk el otro día, ¿lo viste, Poli? Dios mío. Estuvo Björk que pasó sin pena ni gloria por el festival de. Yo creo que el festival fue sin pena ni gloria. Sí. Qué cosa tan rara. ¿Cuál? Este festival, el personal, no el personal. Primavera Sound. Ese, Che, escúchame, sin pena ni gloria pasó sin gracia. Pero mal. ¿O no? Mal, no. Bandas buenas. Creo que ayer con el tema de la lluvia bajaron unas par de bandas que tuvieron que cortar porque había rayos por ahí, en serio, fue medio complicado. Ahí, cerca del Parque de la Ciudad, lo hicieron ahí en el Parque de la Ciudad. A mí me dio como que este tipo de... Medio cheto. De festivales, no solamente eso, que estaba muy cara la entrada también. Y no sé, es medio raro. Es Hernán Cataño que Hernán parecía Cataño todo que... el mismo tema. Para mí ya igual la publicidad de Flow sí, ¿no? no sumaba, no. no estaba buena. No estaba ahí arriba, ¿viste? No Flow? Era atrayente, no. No, no, pero hablo de la publicidad que hacían en la tele. No, es como que no era llamaba llamativa. La atención. No era llamativa. Bueno, gracias a Poli por el mensaje. Sí, entra, participa por el... La primera persona que va a participar. No le dijimos que el tatuaje ya está definido, que es el que tenía Cristian Castro en la espalda. Claro, de la banda. Y te lo hacemos en la frente. Claro. Bueno, así ¿tendrá como eso... Poli la rosa tatuada? ¿Tiene la rosa? No sé, capaz que sí. ¿Viste que a todo lo que le gusta de Pech tienen la rosita tatuada? La de Sandro, rosa, rosa, tan maravillosa. 1164-007047. De serie está para ver Robo Mundial. En Star. Muy buena la serie. Muy buena. Joaquín Furriel y Benjamín Amadeo. Una comedia, total, no vayan comedia. A esperar a algo así, no sé, algo, algo sí. psicológico. No, es una comedia que creo que... pasaría en la Argentina. Lo que pasa en esta comedia, si tenemos la oportunidad, nosotros está lo haríamos. Bueno, los argentinos tenemos esa. Hay personajes de lucha fuerte, no vamos a spoilear todo. No. Hay personajes de lucha fuerte y hay como. Qué mala leche el lema de venta de las los televisores. Oh, sí, gana el mundial. Tampoco vamos a. Callate, no spoileé nada, que está muy buena la muy serie. Muy buena, así que la pueden ver. Son 6 capítulos de 30 minutos cada uno. Así, rápido, porque te lleva. Sí, la serie te lleva. Sí. Y Joaquín Furriel, buenísimo como actuó, ¿eh? Sí. Y Benjamín Amadeo, un genio total. ¿Sí? Vamos a ir con el tema número 19. Y vamos a escuchar los primeros acordes. Escuchá. ¿Qué banda es esta? Escuchá. Lilia Curiaki. AC/DC. El tema es You Jock All Me Night. All Me Night, sí. Vamos. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves, con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia, no te duermas. Muy bien, continuamos. Estamos haciendo ya planes para el martes. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros que somos re noctámbulo, de estar bien mañaneros, ya a las 6 de la mañana para nosotros es de día. Yo a las 6 ya estoy viajando para laburo, así que lo voy a ver allá. Claro. Yo lo veo en el laburo. Yo también lo veo en el trabajo. Igual no me voy a hacer ningún problema, ¿eh? No. Yo voy después del partido. Sí, él va después del partido. Y si perdemos, voy recaliente o no voy directamente. Que se vaya a cagar. Ningún problema. Ahí lo veo en pantalla gigante. No vamos a perder. Che, no tengas mala onda. No, pará, que el otro día México le ganó a no sé quién. No pensemos en eso. Pensemos que vamos a. Aparte, juega Funes Mori. Dios mío. No ataja el enanito, ¿cómo era que jugaba? Campos no ataja. Jabula, ¿no? No, qué ver. Che, qué locura con Jabula. Tenían ¿eh? Un buzo flúor, me acuerdo. Sí, como un verdecito con naranja. Tenía dos. Uno que era un verdecito flúor tipo amarillento. Verde limón. Y después tenía uno naranja. Y encima estaba todo lleno de triángulos de todos colores en todo lo que era la pechera. Personajes, ese tío. ¿Qué fue en el 90? ¿Cómo estaba el golpe eso? Claro. El buzo del Goico quedó para la historia. Qué lindo buzo. Sí. Qué lindo buzo. Ese pibe también era delantero, aparte de arquero. En inferiores era delantero. Sí. Yo tenía un amigo que era buzo. Sí. Y le cortaron los brazos. Ahora es chaleco. Ay, oh, Dios mío. Lo que acabamos de escuchar es una banda de hard rock británica australiana, formada en 1973. Por los hermanos escoceses Malcolm Young y Angus Young. ¿Cuál de los dos murió, Ari? ¿Qué? De estos hermanos de ACDC. Angus, no, Malcolm. Angus no. Ahí está. Angus es el otro. Ellos fueron los que iniciaron ACDC. Bueno, ¿qué será de la vida de ACDC después de sin Angus, sin Malcolm? Todavía no se sabe nada, ¿sí? Si van a seguir o no. Después de esto es como que hay bandas que no vuelven, ¿viste? Es como que les falta algo. Están hasta el día de hoy demostrando que son uno de los grandes bandas. Yo creo que inclusive el cambio de voz no les pesó. No, para nada. Pero absolutamente. Sí, para Johnson nada. No les pesó. Sí. Así que llamanos, hay en juego a fin de año. un tatuaje, gentileza de Big Beard Tattoo Studio. Llamanos al 11-64-007047. Puede ser de 15 a 20 centímetros. ¿Vamos ahí? De 10 a 15. ¿Qué cosa? ¿El tatuaje o...? El tatuaje. Señor, ¿de qué está hablando? Ya más de 20 es una guasada, ¿no? No, el, no, el sueño de todo, ¿no? Más de 20 es... Oh. Ay, Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen eso en mente los hombres? No entiendo. Bueno, porque sí, porque somos hombres. Dios mío, por favor. Escúchame, vamos a hablar un poco del mundial también, ¿eh? Vamos a mandar un poco de información de los mundiales. Ya tenemos que hacer un... Tendríamos que hacer un periodista deportivo, ¿no? Ponerlo sí. en campaña. Tendríamos y... que hacer un top 3 de temas sí, de mundiales. Podemos, ¿eh? Entre medio. ¿Eh? Si nos queda... Si nos queda porque no sé si llegamos a top 5. Pero no, top 3 tiene que haber. Sí, sí, porque top 3 no creo. Hay, mira, sí. Waka Waka. Yo creo que el uno es del Italia 90. Ya lo sabemos. No te imagines. Quedó. No, Waka Waka es horrible. Discúlpame. Bueno, pero quedó más o menos acá en la mente. Vuelve a abrir el Mundial Shakira. Me enteré, te lo juro. La que no se va a presentar es Dua Lipa, que estaba para eso y dijo que ella prefiere quedarse en su casa mirando el... Rosti igual tampoco quiere. Así que por algo será, ¿eh? El de Ricky Martin también quedó más o menos ale, ahí. Ale, sí. Ale. Bueno, ahora vamos a escucharlos de a poquito. Después vamos a escucharlos. Olvídate. México 86. Tenemos México que escuchar 86, eso. Pero tenemos que escuchar eso. Sí. Bueno, yo ahí tenía 5 años, por eso no me acuerdo. Bueno, escúchenme. Después, ahora de entremedio vamos a hacer un... El mundo vibra por un balo. El Argentina 78, yo no sé. La ahora Argentina lo era medio milico, ¿no? Medio marcha... Y posiblemente... Vamos a la trompetita. Ahora vamos a ver. En el puesto 18 está esta gran banda que es Queen, ¿sí? Y este tema es lo que vamos nosotros a cantar a fin de año. Escuchá. ¿Sí? Queen, we are the champions. Dale. Done my sentence, but committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my shots and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. Keep on fighting till the end. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Ahí está, justo te iba a decir que el lumbar a mí me agarra como una quemazón. Claro. En el tobillo y me sube hasta arriba. O sea que... Pero bueno, hago todo lo posible con yoga. Así que es de a poquito. Y hoy igual es como que había humedad y la edad se nota. Se nota, ¿eh? ¿O no? No me pasa eso. ¿No? Oye, además ahora te estás levantando y estás haciendo gimnasia. Chito de Facebook. No, tan... y sabes que fuera de broma, no sé si lo notaste, cuando estaban ustedes viniendo, sí. Yo estaba sentado en la hamaca. Sí. Y ponía apoyándome sí, los pies, sí, sí, iba hacia sí, adelante y sí. Atrás para flexionar y ¿viste? Sí, sino... sí, sí, sí, es como un, como que ¿no? El tratar tendón. De hacer algún ejercicio como para que no me hinche tanto las pelotas. Claro. ¿Subieron alguna vez alguna hamaca paraguaya? Sí. Es incomodísimo. Es a mí no me gusta, no. Es como que te quedás con un capullo. Claro, yo que parecía una larva. Se te dobla todo. Es re y para bajar? Sí, también. No sé. No, nosotros estamos hablando de las antiguas. Lo que pasa que hay, claro, eso iba a decir. Hay unas que en la punta ahora tienen como un, ah, un barral sí, es verdad. Para que queden más abiertas. Porque si no la otra es como que nah. Te quedas ahí enganchado. Yo me meto y quedo como un diputido. Era un salame. Soy un matambrito, señores. No, salame ya soy fuera. Lo que acabamos de escuchar es Queen We Are The Champions, una banda británica de rock formada en 1970, integrada por el cantante y pianista señor Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. ¿Sigue todavía con este hombre, todavía Queen, con Adam Lambert? No sé si están... Me parece sí, que sí. No, me parece fue que ya, como una, digamos, una hicieron gira, esa gira y nada más. Así que bueno, el puesto número 18 estábamos, ¿no? Creo que sí, a ver, esperen, no voy a... Sí, el puesto número 18 es We Are The Champions, The Queen, ¿sí? Llamanos al 1164-007047, donde vos podés pedir tu tema y además entrás en la... Perdón, estoy como... Ya estamos a un mes de Navidad también, cerca ahí de Navidad, ahí yo al borde. Quiero terminar de trabajar. 40 días para Navidad. Para mi cumpleaños. Lo más importante de todo, chicos, o sea, no existe otra cosa. Faltan 6 días para el mundial, no hinche los huevos con Navidad, año no. Faltan 6 días para el mundial. ¿Cómo pasaremos? Vayan comprando la carne, yo sé lo que le digo, la carne, todo lo que tengan que comprar. Ya compré. Por eso, está yo bien. Voy a ir acá a Coso, voy a comprar. Igual nosotros no. Un par de pechitos sí. De cerdo o algo. O acá en la carnicería de los amigos, vamos ahí. Sí, ahí sacamos todo. Pedimos un par de vacíos. Pedimos préstamos. Y después se lo pago. Dale. Bien, entonces, 1164-007047. Así a fin de año tenés un tatuaje para lucir en la playa. Obviamente con reforzándose con bronceador. Sí, ahora cremita, hay muchos cuidados especiales. Hay muchos cuidados muchas que cremas se puede. Nuevas. Sí, sí, sí, sí. Ahí nada que ver como antes, viste que antes decían no podés tatuarte. Antes te decían ponete la Nivea y chao, arrelate. Sí. No, ahora, ahora o sea, no, hay otras durante cosas. Durante el tatuaje se ponen crema, crema anestésica, si alguien lo necesita, se le pone. A lo último, crema para que no se irrite la piel. Claro. Y después una está. Una espumita. La crema para el cuidado de por vida. Exacto. Que te puedes para poner la crema humectante, colores. ¿No? Crema humectante, sino crema especial digo. Para... Porque hay una que está la crema del día después también. Y cuidarlo mucho de claro, la mugre. Sí, ¿no? Es como tenerlo siempre hidratado y bien humectado. 1164-007047. Y Ariel está haciendo gimnasia de a poco. Ya se está calentando subiendo, de a poquito. Bajando, está en cualquier momento la cara. Le está cambiando la cara. Vamos a ir con el puesto número 17. A ver, vamos escuchando. Escuchá. Vamos con el puesto número 17. Y el 17 está The Police con Roxanne. Dale. Roxanne, you don't have to wear that

No hay clase, no tengo clase el lunes. Bueno. ¿Hacemos el programa? 11.64 el lunes que viene, sí. 21. 21 de noviembre, día de la tradición. Sí, porque tenía creído. No, soberanía nacional. El martes tendría que haber hecho feriado. No sé por qué tenía creído que este viernes también. Pero también pensé que era feriado. Sí, pero que no. Le hagan puente. Acá puede ser que le hagan puente, ¿eh? Ojo. No creo que lo hagan puente, Marcelo. ¿Qué, ¿qué estás diciendo? O sea, acá no se hacen feriados por hacer. La otra vez hicieron un cosa, ¿cómo hicieron? 11-64-00-7047, llamanos y entras directamente. Mira, Poli ya está el primero. El primero que está ahí en el sorteo. Grande, por el tatuaje de Big Pior Tattoo Studio. Nos encontraron en Instagram, ¿sí? Pero fue genial el cumpleaños del fin de semana que tuvimos de la gigantografía de Maradona. Muy linda hecha, ¿eh? Además tenía todo de Argentina, todas las camisetitas, tenía como tipo como la Copa del Mundo. Exacto. Después tenía como todo la temático mesa, de 10. Todo temático. Todo, buenísimo. Sí, sí. Y lo hizo en tamaño de la estatura tamaño real. De Maradona. A escala real. 1.62, sí. Nos dijo Mariana. Igual que Carlito casi. Carlito decía, ay, no puede ser, así era yo, igual que Maradona. Sí, así chiquito como Carlito era Maradona. Vimos sí. La camiseta, la Lecop. La Lecop Sportif, esa nueva que salió, 27 mil pesos está esa. Nada, un regalo. La que usó en el Mundial 86, la nueva que sacaron de vuelta. Un regalo, sí, un regalo para el que tiene plata. Bien, 11-64-00-7047. Lo que acabamos de escuchar es The Police, banda de rock inglesa formada en Londres en 1977 con el señor, con el compositor principal que es Sting, que es la voz principal, el bajo, Andy Summers la guitarra y Steve Copeland la batería y la percusión. Sting que se dedica a la meditación hace como 45.000 años. Sexo tántrico también. El tipo la tiene re clara y por eso también se conserva. No, además de eso, ¿no? Que siempre uno carga eso del sexo tántrico. Es como algo muy. Uno sí. Cuando se mete dentro del hay que ver, hay que. De la meditación y el budismo o el hinduismo. Lo mantiene tan bien Sting. Está como bien. Mírenlo a Sting ahora y no tiene ni una arruga. Arrancó sin codificar, pero en una plataforma. Decodificado se llama. Mismo, no. No más o menos. Muy bueno, no es lo que era. Está por Flow, ¿sí? Lo pueden ver por Flow. Sí, hay un par de también otras series que están buenas. ¿Tanto? ¿No está Carol? Claro. Conduciendo. Falta Carol, me salió. Falta Carol que conduce Yayo en el lugar, ¿sí? No sirve, perdón Yayo, pero es como para. Uno lo quiere tomar como gracia y no. Estaba no. Bueno cuando estaba. No. Ante Canal 11. Sí. Es que es un programa que no puede estar, me parece, como están las cosas. No, ahora no se puede hacer ningún tipo de chiste. Que y esas cosas es como medio. Todos se ofenden. Sí. Se ofenden los negros, los gordos, los flacos, los rengos. Bueno. Los y, pero si, igualmente, escúchame, TikTok. Los narigones, los orejones. Facebook es puro bullying, ¿eh? ¿Te acordás de la propaganda esa del gordo? Eso olvidate. Facha, no, fachate, sí. Horrible la facha. Sprite. Y después uno a lo último se había hecho traba. ¡Oso! Está buena. ¿Y probaste con un yogur? ¿Te acordás la propaganda esa? ¿Probaste con un yogur? ¿El Yogur Bell? No me acuerdo qué esa, marca ¿no? era. No me acuerdo. Después, ¿somos amigos o no somos amigos? Había otro. No, ay, Dios mío. Este vos tenés. No me pidan que KBC, se los anticipo desde ahora. Como las propagandas también entran, nosotros nos acordamos, ¿no? La de Marolio, los chicos, la de Marolio les quedó. Marolio, es de sabor a tú. No sabes cómo me la cantaban. La del chocolate, la del negro, no sé si ahora medio. No, eso no se podría. Me gustaron las rublas. Pero uno lo tomaba como muy normal, ¿viste? Ahora es como que está todo muy revolucionado. Claro, porque gente. Todos se ofenden. Sí. 11-64-00-7047. Yo no creo que algunas propagandas no lo hagan con la intención mala de que lo tomen a mal. ¿Qué es esto? Después la de Natalia Oreiro que pasa caminando. Sí, la de toallita. Estaba pensando en esa, en la de OB. Esa me quedó acá. ¿OB o Carefree? No, OB creo que era. ¿OB? Ah, sí, OB. Sí. Tenés razón. Sí. OB, la del tampón. ¿Sí? La del tampón. Son una publicidades que quedan. Claro, la de Natalia. Como la de Natalia Sarán también poniéndose los pantalones en el. Patricia. Patricia Durán, perdón. Sí. Patricia Saran, la de By Deep. By Deep. By Deep. Calce profundo. By Deep. By Deep. Bueno, vamos a ir con el puesto número 16 de esta lista de Insomnia Top 20. Llamanos al 1164-00-7047. Dale. Vamos entonces con vamos este, con escuchá. Dos, dos, tres seguidos, vamos. Vamos con Chubby Shaker, The Twist. Dale. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Bien, acá estamos de vuelta a lo que acabamos de escuchar. En primer lugar a Chubby Checker con The Twist, un tema re, pero re para bailar. Mira, escuchaste, este también está re bueno, ¿eh? Bueno, esto lo vamos a dejar para la semana que viene, los top 90. Este es el top 20 de todos los tiempos. Y después estábamos escuchando al gran, gran rey del rock, Elvis Presley. Heartbreak Hotel, ¿sí? Llamanos al 11-64-007-047. Nos vamos a ir apurando, así nos entran los temas tranquilos y después podemos hacer un top del mundial, así nos reímos un poco, ¿sí? Vamos entonces con esta gran banda de los años 70, casi fines de los 70, principios de los 80, punk rock ingleses, con este tema. Les aviso, los que están escuchando nos mandan mensajes... Se joden. No entran al sorteo del tatuaje. ¿Qué te están mandando mensajes? No, no se hace eso, ¿eh? No tengan vergüenza, claro. Mandan un mensajito hola, diciendo hola. Soronguín. Pero yo te escribí por WhatsApp igual. Pobre, no, vos ya lo tenés gratis, amigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me voy a tratar la espalda! 1164-007047. Dale, llamanos y entras al sorteo por un tatuaje. Para fin de año, ¿eh? Para fin de así año. Así que tienen tiempo. Sí, pero igual. Ey, pero bueno, hay que hacerlo. No me diga que no. No me pidas que me cabecé. Yo necesito una solución. Necesito si me podés hacer los ravioles porque tengo solamente un sorrentino acá. Dios mío. Lo podemos dividir, es una franja en el medio. Vamos. Es difícil hacer sobre una cicatriz. Sí. Los tatuajes. Sí. Pero bueno, todo se puede hacer. Todo se puede. Sí, todo se puede tapar. Bien, vamos entonces con The Clash. Escucha, y está llamando Londres, ¿eh? Vamos con London Calling, dale. The rain and the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning and I live by the river. Muy bien, continuamos con esta gran, gran riff de Nirvana. Lo que acabamos de escuchar en... Grítate algo. Sí, Kurt Cobain gritando. Llámanos al 11-64-007-047. ¿Estaba Maxi López en Argentina? Me parece que... No, no creo que se haya casado acá. Me parece que habrá venido a ver a su familia. Debe tener familia acá en la Argentina. Sí. Dice que defendió a Wanda. Hay que estar lejos de Maxi López. Respira profundo y te deja sin aire. ¡Qué malo que Guarda. Respira un poquito fuerte. Mirá que la tuvo que defender a Wanda. Que estuvo tan, tan mal con ella. Pero se ve que tiene buena relación ahora con ella. Y apuntó contra Icardi, dice. Icardi, mirá. En el puesto número 14 teníamos The Clash, London Calling, una banda británica que estuvo activa entre 1976 y 1986. Mucha guita, ¿no? En juego. Uno de los grandes, grandes grupos de punk originadas, una banda de punk en el 70, así que, y de Inglaterra, que también incorporó rockabilly, reggae, ska, jazz, de todo. ¿Sí? Así que lo que vamos a escuchar, London Calling. Y después el señor Kurt Cobain, que fue una de las bandas que a mí me encantaron cuando era muy chica, con este Smile Like Teen Spirit. ¿Sí? Una banda de Washington, de Aberdeen, ¿sí? Grunge, con Kurt Cobain. Chris, me estabas contando del Pity Álvarez, las historias. El que tiene ganas de escuchar la historia esta, la última parte del Pity antes de cometer el crimen que cometió, está en un podcast. El asesinato de Cristian Álvarez. Cristian Díaz es el que asesinó. Álvarez es él. En Spotify, ¿sí? Está relatada por el pollo este de Ocupas. ¿Sí? No. Así que son 6 capítulos. El que le gusta escuchar los podcasts, hay un montón. Después está ahí un podcast de Miguel Granados que hace todas entrevistas, llama Cruda. Es muy bueno, así que les recomiendo. A veces yo cuando me vengo del trabajo es como que no quiero escuchar música y escucho un poco la... Escucho también historias que están buenas. El caso 63 se lo recomiendo. Es de un escritor chileno. Sí. Muy bueno, caso 63, muy bueno, tiene tercera temporada, hoy me acabo de dar cuenta, me llegó. Así que primero el Intoxicado, se llama el podcast este de Spotify. Son 6 capítulos con toda la... Les digo en serio... Toda la historia de Pity Álvarez. Me quedé como con los ojos abiertos. Asombrada con las cosas que hacía con la droga, ¿no? Él quería saber cuánto podía aguantar el cuerpo las drogas, ¿sí? Crack... Pasta base, de todo. ¿Cuántas pastillas había tomado en una noche? Una noche, yendo a tocar, tomó 60 clonazepam. ¿Una atrás de otra? 60 clonazepam se lo tomó así, ¿no? ¿Sí? Nunca le agarró, no, es que no se durmió, No se durmió. ¿De a poco la habrá tomado? No sé, sí. El día de la... Casi igual que mi mamá. Mi mamá toma 70. Ay, qué tarada. Él venía ya en medio... ¿Saben cómo fue el tema del arma? Esta arma que termina de asesinar al... Lo tomó él y piso frente conmigo, ¿no? Está durmiendo este hombre, ¿no? Ya hacer cosas que se quede dormido. Mirá que yo justo lo estaba mirando y estaba así. El clonazepam es el que usan para... Okay. Para mezclar con alcohol y drogarse, ¿no? No sé, yo lo tomé, pero nunca lo mezclé con alcohol. Bueno, lo que son medio... medio. Y antes le daban al roche, ¿viste? ¿Te acordás del roche? ¿O no, Ari? En una época donde... Pero la marca era roche. Pero la marca roche. Pero era clonazepam, me parece, ¿no? ¿Era? No me acuerdo si era el Ribotril. O el Ribo. Es lo mismo. En el logo de Doors, ¿no? Las dos O están como una pastilla. Rayita, como si fueran dos pastillas, claro, ¿no? Sí, exactamente. Bien falopa. Dios mío. Vamos a ir con el puesto número 12. Escuchá. Bueno, yo Leonel me decía, sí. ¿Viste el video de Babasónico que meten en el microondas? Sí. Eso de la droga, claro, el cristal. Exacto, el cristal. Yo exactamente. No me había advertido. Claro, porque la chica se descompone en un momento. En la parte de la izquierda de la noche, Darge los va a comprar a un chino. A un chino, una bolsita. Una bolsita donde tiene cristal. ¿no? Y viene con la metanfeta. Sí. Claro, y ahí es cuando él toma y se pone a bailar. Y, otro que también toma la leche chocolatada. Leche chocolatada. Bien, vamos entonces al puesto número 12. No me lo critica Adrián D'Angelo. Escuchá. Bill Haley. Rock, rock and roll. Vamos y después volvemos con más insomnia, dale. A beat, you take a boogie, you make it sweet. You get the rock a beat and boogie, rock a beat and boogie beat. Well, the rock a beat and boogie, B-O-G-I-E. Well, the rock to the rhythm of the rock a beat and boogie, dance to the rhythm of the rock a beat and boogie, shaking to the rhythm of the rock a beat and boogie, jump to the rhythm of the rock a beat and boogie, romp to the rhythm of the rock a beat. Jive, you gotta dance to be alive. We do the rock-a-beat and boogie, rock-a-beat and boogie beat. Oh, rock-a-beat and boogie, B-O-G-I-E. Well, the rock to the rhythm of the rock-a-beat and boogie, dance to the rhythm of the rock-a-beat and boogie, shake to the rhythm of the rock-a-beat and boogie, jump to the rhythm of the rock-a-beat and boogie, romp to the rhythm of the rock-a-beat and boogie, B-O-G-I-E. Me está haciendo enojar, no quiero enojar. Eso ya es de una Gisela antigua, vieja. Bill Haley. El primer tema del rock de la historia es este. Rock alrededor del reloj. ¿Sí? Rock around the clock. Exactamente. Nacido el 6 de julio de 1925, fue un músico estadounidense, uno de los propulsores del rock and roll que popularizó grandemente este tipo de música a principios del año 1950 con sus Colos Cometas, ¿sí? Obviamente este fue el primero rock alrededor del reloj. Uh-huh. Y después tenemos otro, pero están re buenos. Es para estar pateando un y no cansarte. Lindo bailar rock and roll, pero no tenés que tener un estado. Es un estado físico bueno. Privilegiado. Sí, exactamente. 1164-007047. Es para la depresión. Exacto. Claro, para levantar el ánimo. Sí, pero a mí me lo daban mal y me lo daban para dormir, ¿eh? Cuando estaba la Cepam me lo daban para dormir, no me lo daban para... A mí me lo daban para vender. En el momento que estuve en un periodo medio complicado, me lo daban para dormir, no para la depresión. ¿Sí? Ah, bueno, no sé, ya. A mí me lo... ¿Qué me estaba dando? Nunca tomé... Iván? ¿Qué me estaba dando, Iván? Lo único que tomé, pastillas que tomo, son esas para los dolores. Sí, lo que pasa es que cuando uno necesita un tratamiento por un tema X... Sí. Después cuando uno termina, que no hacerse un vicio, esta cosa de seguir, porque esto también llega un momento que no te hace nada, ¿sí? Cuando tomás mucho. Sí, no hay que tomar pastillas, claro, porque sí, si no son recomendadas claro, por el médico. Exactamente. El médico, y no buscar nada en internet. No, hay que buscar en internet. No, porque siempre tenés cáncer en internet. Cáncer de espalda. Nada. Hay que ir al médico. Hay que ir al médico por cualquier cosa. Y no preguntarle a los amigos, porque siempre hay un amigo que sabe todo, ¿viste? Sí. No, sabes que mi tío murió de eso. Me dice. De cáncer de espalda. Tenés que hacer esto. Yo tengo una amiga que tiene un cosito. No. Al médico, uno tiene que ser. Y uno consciente. De confianza, porque también los médicos, son todos comerciantes, no quieren que te cure para que vos vuelvas. Pero bueno, ¿viste? Sí. Así que, bueno, Mari, gracias si no, si por la curás, información. No tiene, si te curan, no tienen laburo los médicos. Claro. ¿O no? Siempre hay un roto para un desconocido igual. Sí, ni hablar. Vamos a ir con el próximo tema. Y este es... Y no vayan a la modelo. La modelo... Sí. Es la misma tardanza que preferir ir al hospital. En el hospital hay buenos médicos. Te atienden mejor. La modelo te manda más rápido. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. La realidad es que sí. Tenemos buenos hospitales. Sí, preferí. A Cachi la atendieron muy bien. Tardaron, pero sí, me dijo que la atendieron muy bien. No, en Quilmes. Cuando se accidentó, sí. Ahí está. ¿Cómo anda Cachi? ¿Estuviste con él? Bien, no tiene ningún moretón, la verdad, parece. Ya está laburando, es el silletero, está. Está bien. Está mejor que nosotros. Sí, que no le duele tanto los huesos. Sí, ¿no? Bueno, igual no hace falta mucho para estar mejor que nosotros. 11-64-007047 de 22-13. Vamos con el próximo tema. Escuchá. Vamos con The Doors. Light My Fire, dale. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. We'll be right back.

Escúchame, no sé, yo Juanse está salido en todos lados con... Che, escúchame, fanático de River, Joaquín Levington. Hizo la canción todo. Se fue Gallardo. Sí, y entra, ¿qué estamos hablando? De Michelis. De Michelis, Martín de Michelis. Martín de Michelis entra como técnico ahí de River. De River, mirá vos. Así que lo vamos a tener de vuelta a De Michelis, acá en la Argentina. De Michelis estuvo en el 2014, ¿no? El último mundial jugó. 2014. No era malo de Michelis, ¿eh? No, anduvo bien. Andaba re bien en el mundial. Bien, vamos entonces al puesto número 10. ¿Con qué banda, señor Ariel? Vamos a arrancar con un poquito de rock noventas. Sí. Con una banda que me encanta. Con Bono y su YouTube haciendo este tema que es un hitazo. Genialidad. One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Never had love. Insomnia por Radio Box 102.9. Y ahí se van también sus majestades satánicas. Sí. Haciendo Honky Tonk Woman. Llámanos al 1164-007047 y entras directamente al sorteo del tatuaje de Big Beard Tattoo Studio. Regalo de fin de año. Exacto. O de Navidad. Big Beard Tattoo Studio es el Instagram, así que agreganos y dejanos tu mensaje privado para cualquier cotización de tatuajes. Cualquier consulta. Bien, ¿con qué seguimos, señora? Vamos a seguir con una banda noventosa que te encanta. Sí. Smashing Pumpkins, haciendo 1979. Muy bien. Thank you. Estamos con Aerosmith, ¿no? Y ahí se va Aerosmith, en el puesto número 7 de mi libro musical. Del cara libro. Desde Big Ones, haciendo Eat the Rich. Ya nos vamos a ir con un monstruo. Este tema está buenísimo. Un monstruo. Un animal de la guitarra. Eric Clapton. Laila. Insomnia, no te duermas. Si buscas carne de la mejor calidad, Carnicería Los Chicos es tu lugar.

Y ahí se va Divididos haciendo Sisters. Y esta banda se forma de otra banda. Sí. Y al dividirse sale Divididos y esta otra banda, la banda de Germán da Funkio. Las Pelotas haciendo Shine. Ya lo que puedo ver. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y ahí se va Soda Stereo en el tercer puesto de nuestro Top 20. 20 con Corazón de la Torre. Y ahora viene la banda de nuestras vidas, diríamos, un par de acá. Desde Rey Azúcar, Fabulosos sí, Cadillacs haciendo sí. Saco Azul. Que no te llame más, que te deje ir, que si te llamo benéfico vos estás por pasar a desaparecer, pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habrá que olvidar y bueno, y pasará, y todo también pasará. Pobre, tan solo te voy a dejar sin saber nada, ni el olor de dónde estás, ni siquiera reconocer el olor de dónde estás. Mi corazón late, sin tu mano enorme en mi cara, tu mano gigante en mi cara, gigante, enorme, ya no lloro más, tengo nada que reír. Y ahí se va ese saco azul con la voz de Vicentico, de Valeria Bertuccelli. Se va a decir. Un temazo, me gustó. Bien, y ya culminando. Ya este terminando día... el programita. Último programa antes. No, anteúltimo programa antes del mundial, partido de Argentina. Del partido de Argentina, y vamos a venir con todo lo. Y ya con el tema del mundial. Vamos sí. a empezar a recorrer un poco los mundiales. El y lunes, las canciones. El lunes que viene. Claro, exactamente. Insomnia mundial. Palpitando ya el miércoles, mundial. Ya el miércoles tenemos un amistoso. El miércoles, ah, el contra Arabia Saudita, ¿no? Ay, no, pero amistoso. ¿Por qué? Mirá si pasa algo, ¿no? Mirá si por tiran favor. Una bomba. Y ay, ¿cómo va? No, Dios mío. Bueno, señor Marcelo Balate. Hubo un atentado, ¿dónde fue hoy que vi el video? No sé porque no miro noticieros. Ay, no miro redes sociales. Sí, sí, hubo un que atentado tengan... en la calle, en un centro de una ciudad. No sí. lo vi. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo. Sí, manden señor. Más mensajitos si se, claro. se quieren ganar Poli el tatuaje. Poli hasta ahora está ahí. Se pone insomnia, me parece. En la frente. Claro, en la frente. Insomnia. Bien, señora Lira Amaral. Ah, perdón, me retiro yo y usted termina, señor. Perdón, perdón. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene con ya con la lunes previa, antes del partido. Antes del partido y bueno, que vamos a dormir acá y lo miramos claro, acá claro, a las 4 de la mañana. Bien, nos estamos viendo la semana que viene, obviamente ya con el mundial, comentando un poco cómo ya fue con la... el mundial empezado. Claro, cómo fueron los partidos que vienen del mundial. ¿Juega, ¿juega algún grande antes de nosotros? Sí. Sí. ¿Algún grande tiene que jugar? ¿Sabes que no me acuerdo ahora? El fixture. ¿Algún Brasil, España? Holanda. Lo convocaron a Götze, ¿viste? Está convocado para Alemania. Sí, sí. Oh, porque quedó sería, fuera. Qué lindo que se parta todo. Quedó fuera Reims, ¿no? Quedó fuera Reims y entonces lo convocaron a Götze de último momento. Ese lo llevan de cabo. Götze que fue nuestro verdugo en el 2014. Ay, Dios mío, basta. No me nombres Alemania. Bien. El lunes en Inglaterra, así que vamos a estar Holanda, Países Bajos. Ahí está, los Países Bajos. Ahí perfecto. Hernán juega en Países Bajos. Países Bajos, Hernán Bande. Bien, nos estamos retirando hasta el lunes que viene de esta gran noche con esta gran radio como es Vox 102.9. ¿Con quién nos vamos? Y cerrando nuestro Top 20 nos vamos con los dos monstruos del rock nacional, Charlie y el Flaco Spinetta haciendo Rezo por Vos. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Chao, chao. Las cortinas y me sentí amor.